coco muy bueno, quizá. Pero esta es espina, quizá. Pero esta es espina, dice. De coco muy bueno. Pero yo digo que no, es más. Buena la gallina, que es más. Buena la gallina, pero yo digo que no. Coco, te quise rendido. Coco, pule constante. Coco, pule pajarillo. Coco, pule piquilante. Coco, si la perla es dura. Coco, tú eres un damante. Coco, tú no has podido. Coco, yo puedo ablandarte. Coco, sin algún cariño. Coco, me dice que mi amor es necio. Los barcos están parados porque no les sopla el sur, porque no les sopla el sur. Los barcos están parados, que por eso no han entrado los barcos a Veracruz. Los barcos están parados porque no les sopla el sur. Te quise rendido. Constante, coco, el pajarillo, coco, el empiquilante, coco, si la perla es dura, coco, es un diamante, coco, no ha podido, coco, de amor ablandar, coco, si te hago un cariño, coco, ese es un desprecio, coco, y luego me dice, coco, que mi amor es necio, coco.